This is a Tricky Beat production. Le rezo a Dios pa' que perdone mis errores. Él me acompaña ya a todos los luchadores. Mi campaña siempre está con los mejores. Entró con saña, así que arranquen sus motores. Estos abusadores no conducen Corvettes. Soy lo que ven, yo nunca aparentaré. Es menester cargarme esos MC. No me amaste, yo te lo demostré. Tus promesas por la borda las tiré. No te interesa comprender el ayer. Me interesa, no se altera, men. Pongo las cartas sobre la mesa. Apuesto todo por mi ser. Esas ratas no prosiguen con firmeza. En el lodo no hay tiempo para envejecer. Con gran certeza lo vengo a convencer. He vuelto a renacer. ¿Dónde está el calor con el que me arropabas? ¿Dónde están las verdades que jurabas? ¿Dónde está el calor con el que me arropabas? ¿Dónde están las verdades que jurabas? I thought I could trust in you. Now I realize you're a fucking liar. Solo necesito una palabra, un escrito, un buen apoyo, un buen libro, una frase que me haga resucitar. ¿De dónde vengo? Sigo aquí, nunca quise dar de mí tan menos. Son miradas las que vivo, son pretextos que yo ligo con las ganas de ser un total escribo. Ante tanta mierda en tanto cuento escrito. Sigo siempre con las mismas, con los mismos, con las mismas mímicas que el último despego. Aterrizo en un portal del más allá. Solo con las ganas de darle ese gas que me queda de repuesto. Apretar el acelerador y verme tan lejos de aquel punto de encuentro. Sigo jugando en la misma que el maestro. No jodo con personas sin clase ni puesto. Soy el mismo, no me vengas con tus cuentos. Que te jodan si te caes, no estaré para calmar esos recuerdos. ¿Dónde está el calor con el que me arropabas? ¿Dónde están las verdades que jurabas? I thought I could trust in you. Now I realize you're a fucking liar. ¿Dónde está el calor con el que me arropabas? ¿Dónde están las verdades que jurabas? I thought I could trust in you. Now I realize you're a fucking liar. Pensar que sin ti no soy nada. En los días malos te necesitaba. Pensaba en ti y mira que ahí estaba. ¿Cuántas veces me dijiste que me amabas? En mi cabeza me hiciste un desorden. Cuando entraste a mi barco que desaborden. Que los focos un rato desenfoquen. Que el primer amor no siempre llega en orden. Me ayudaste a mi castillo construir. Para que sea difícil de destruir. ¿Sabes cuándo dejaré de sentir? Cuando mi corazón deje de latir. ¿Cuántas veces me dijiste un te quiero? Eres lo primero y es lo que siempre pienso. Ahora que te tengo ni me lo pienso. Yo no te suelto, no me imagino una vida si tú no estás a mi lado. ¿En cuántos años te he buscado? Toda esa gente cuánto me ha inventado. Pero seguimos juntos al fin y al cabo. Toda esa gente nos quieren ver mal. Que sigan que no lo conseguirán. Que tiren, no van a llegar. Que tiren, que me da igual. ¿Dónde está el calor con el que me arropabas? ¿Dónde están las verdades que jurabas? I thought I could trust in you. Now I realize you're a fucking liar.